Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe una película que ganó varios premios, titulada De dioses y de hombres. Refleja la historia real de una comunidad cisterciense establecida en el monte Atlas de Argelia. Allí se dedican a orar en forma comunitaria, principalmente con los salmos, también en forma personal, estudiando teología, trabajando el campo, atendiendo los animales y muy abocados a una tarea social con la gente musulmana que vive en ese lugar. Se destaca el trabajo que realizan en un dispensario, atendido por los monjes y principalmente por uno de ellos, que es médico, aunque él está muy afectado por el asma. La comunidad se ve afectada por un grupo de la JIA, Grupo Islámico Armado, quienes secuestran a los consagrados, exigiendo al gobierno francés que interceda para la liberación del fundador del grupo armado. Antes de ello, los monjes se ven amenazados. Los superiores religiosos y las autoridades del lugar los invitan a dejar el sitio, viendo el gran riesgo que corrían. Algunos dudaban. Fueron realizando reuniones en donde emitían sus opiniones. Van votando. Finalmente todos deciden quedarse. Sobresale en la película la palabra de una persona del lugar que le dice a los monjes que los habitantes del pueblo son como los pájaros que van y vienen, pero ellos son como las ramas que permanecen firmes. Eso a ellos los movió mucho para quedarse. Y bueno, finalmente todo termina con el martirio de estos hombres. Vale la pena destacar que ellos no buscaron caprichosamente el martirio. Se ve en la película que no la pasan bien, tienen sus luchas interiores, pero finalmente quieren seguir las huellas del Maestro Jesús, que no abandonó su lugar jamás hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Él, que era de condición divina, no tuvo en cuenta su grandeza y se humilló hasta la muerte de cruz. Allí reside el secreto de la fidelidad de Jesús. Nunca abandonó su lugar. Él podría haber establecido un ejército para aplastar a los que intentaban matarlo, pero no, se quedó. ¿Cuál fue su motivo? Hacer la voluntad del Padre. Ese fue siempre su alimento, su cometido. Vino para eso, nació en Belén porque así lo quiso el Padre y dio la vida para cumplir en todo lo que el Padre le encomendó. El Padre le dio la gran misión de realizar la redención de la humanidad. Nos tuvo en cuenta a cada uno de nosotros. Como dice el Salmo, Señor, tú me sondeas y me conoces. Él nos conoce en profundidad y nos ama como somos. Tuvo que justificarnos ante Dios. Por nuestros pecados merecíamos una condena muy grande por haber ofendido a Dios, y solo Jesús, Dios y hombre, pudo justificarnos. Él lo hizo uniendo su voluntad a la del Padre por amor. Dio la vida silenciosamente porque quiso cumplir en todo la misión recibida. Como esos monjes de Argelia que sintieron el llamado de entregarse, aunque arriesgaban tanto, por encima de todo estaba la consagración a Dios y a la gente que los necesitaba, porque aunque eran de otra religión, a ellos no le importó. Lo que valía era hacer lo que el Padre les había encomendado. Esto nos hace reflexionar sobre la misión que cada uno hemos recibido. Muchas veces tendremos que atravesar por desolaciones. Allí, San Ignacio de Loyola, en esos casos, aconseja no hacer mudanzas, seguir adelante, no llevando la cruz a la rastra, sino cargándola valientemente, asumiendo aquellas cortezas de la cruz que nos hacen sufrir. No es cuestión de asumirlas con estoicismo, sino con amor, dispuestos a vivir en la voluntad del Padre. En este mundo todo pasa, las personas, los acontecimientos. Debemos aprender a relativizar, pero hay algo que permanece para siempre: el amor que hemos puesto en la misión recibida. Ella es la voluntad del Padre que debe ser nuestro alimento. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.